algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishii que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Reverdeciendo Hola Lola. Lola es una compañera europea que está de viaje en Chiapas y está realizando el seguimiento de la Brigada Europea Solidaria de Apoyo a las y los Zapatistas que recorre la geografía de la autonomía zapatista en Chiapas. Esta brigada empezó su caminar el pasado lunes día 5 de julio. Y Lola, quisiéramos que nos platicaras sobre el derecho a la solidaridad entre los pueblos y cómo se hace efectivo este derecho, por ejemplo, en esta brigada europea. Buenos días a todas y a todos desde San Cristóbal. Bueno, lo que me preguntas sobre la solidaridad, yo entiendo que la solidaridad es algo muy importante. Mucha gente pensamos que la solidaridad no solamente es una obligación que tenemos, es algo más, es un derecho que debemos de reclamar y que debemos sobre todo de ejercer, y de ejercer con firmeza. Alguien dijo alguna vez que la solidaridad era el abrazo de los pueblos, y esto es muy importante porque es cierto, el ejercer la solidaridad también te abre nuevas formas de ver la vida, de entender otras maneras de vivir, de entender otras culturas. Nos da además nos da muchas armas en forma de pensamiento, en forma de ideas, para armas que nos van a servir para nuestro trabajo diario, en nuestros lugares, en nuestras luchas. En ese sentido, la solidaridad es yo diría que es imprescindible en nuestras vidas, ¿no? Además, hay un aspecto muy importante que sí me parece que hay que resaltar, ¿no? Y es que la solidaridad es algo de ida y vuelta. No es que tú vayas a ejercer la solidaridad con alguien y entonces le des lo que tengas o cualquier cosa. Eso es otra cosa. Cada quien que le ponga el nombre que quiera, pero es otra cosa. La solidaridad es algo mutuo, es algo que tú entregas y al mismo tiempo recibes. Entregas y recibes conocimientos, relaciones, pues lo que decía un poquito antes, ¿no? Ese abrirte los ojos a otras cosas que es tan importante. Para mí, desde luego, lo que se recibe de la solidaridad, creo que en muchas ocasiones es mucho más importante incluso que lo que parece que se da con nuestra presencia, con estar en determinados lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que entiendo la solidaridad pues como un derecho que hay que ejercer y sobre todo como un derecho que hay que defender. Y también una pregunta, ¿qué posición tienen las autoridades mexicanas para con las personas solidarias que ingresan a los campamentos civiles por la paz en los caracoles zapatistas? ¿Y qué posición tiene el gobierno mexicano respecto a las iniciativas colectivas como la de la Brigada Europea de Apoyo a las Zapatistas? De hecho, a ningún gobierno del mundo les gusta mucho eso de la observación. No les gusta que vayan a sus países, que se vea qué es lo que ocurre allí, las diferentes injusticias, las diferentes temas que están ocurriendo, que la gente vea lo que ocurre y que luego después regrese a sus países y lo denuncie. Ningún gobierno quiere eso, y el gobierno de México desde luego es uno de los que menos lo quieren. El gobierno estuvo poniendo muchísimas trabas al tema de las observaciones internacionales, al tema de los campamentos, de la gente que iba a campamentos civiles, muchas, sobre todo entre los años 98, 99, incluso en el 2000, hubo muchas expulsiones de gente a las que les decían que se estaban precisamente inmiscuyendo en asuntos internos que no les correspondían. Después parece eso bajó bastante, digamos que se relajó, permitían que viniera gente, que bueno, no pasaba nada, pero en los últimos tiempos sí parece, sí tenemos noticias de que ha vuelto a recrudecerse un poco esto. Ha habido algunas campañas en los medios en contra de los extranjeros que venían acá a hacer quién sabe qué cosas. También sabemos que ha habido una reunión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Gobierno de México con algunas embajadas, con embajadas de los países de la Unión Europea, para decirles que no iban a permitir la observación si no era con una fórmula migratoria especial, concreta, que sirve precisamente para la observación. El sacar esa fórmula migratoria, el sacar esos papeles, significa decirle algo con embajadas de los países de la Unión Europea, para decirles que no iban a permitir la observación si no era con una fórmula migratoria especial, concreta, que sirve precisamente para la observación. El sacar esa fórmula migratoria, el sacar esos papeles, significa decirle al gobierno de México quién eres, dónde estás, dónde vas a ir, es decir, darles todo tu itinerario y que en cualquier momento te tengan controlado y sepan qué es lo que estás haciendo y puedan vigilarte mucho más de lo que te pueden vigilar de otras maneras, ¿no? Esto es algo que ya se intentó también, o sea, no es nuevo, se intentó, como digo, en el 98 y en el 99, y la gente normalmente siguió viniendo sabiendo que venía sin ese formulario de observación, seguía viniendo, entrando en el país como turista y ejerciendo esa observación. Entonces ahora es exactamente lo mismo, hay que entrar como turista, venir acá, ir a los campamentos, hacer el trabajo que tienes que hacer, pero siempre con la fórmula de turista, porque aquí no hay zonas que legalmente no se pueda entrar, el país no está en guerra, entonces cualquier turista tiene derecho a estar en cualquier zona del país, ¿no? Digo, esto es importante, y también es muy importante una cosa, curiosamente acaban de cambiar el formulario que tienes que rellenar en el avión cuando llegas a México, que es el formulario de la visa de turista normal. Ahora, entre los motivos por los que vienes a México, además de poner el motivo de turista, pone derechos humanos. Entonces es muy muy importante que cualquier persona que venga a México a hacer observación, a ir a los campamentos civiles por la paz, ponga siempre que viene como turista, jamás ponga que viene como observador internacional, porque entonces le van a decir, si vienes como observador internacional, ¿dónde está tu fórmula migratoria de observador internacional? Esta no te vale. Y bueno, te van a causar bastantes problemas, incluso te pueden regresar al país. Entonces esto es muy importante porque es algo que acaba de cambiar hace muy poco. Muy bien, Lola, nos ha quedado muy claro cómo está la situación para la solidaridad en Chiapas. Pues desearte que pases un buen día y por favor un gran abrazo desde Europa a la brigada que está recorriendo los caminos de Chiapas, y hasta la próxima.